Conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. Acomódate ahí. There's ahora a man sí, going despacito. Taking names. Apróntate por acá, vení. Vení, que no va a pasar nada. Dale. Así, qué linda que está la noche. ¿Así me voy poniendo? Sí, ahí está. Despacito, para este lado. Más acá. ¿Me convidas un trago? Ahí está, estamos en el aire. Hola. ¿Qué tal? Gente linda. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? Somos Salieris, un cacho de cultura. Vamos a romper la noche. Acuérdense lo que les digo. Ahora que está re veraniego, re lindo para estar con las patas en la fuente o disfrutando del patio, mirando el cielo para arriba, dentro de un rato explotan los planetas, hermanos. Se rompe todo. Es el pronóstico meteorológico que nos arroja nuestro wingurú de Salier es un cacho de cultura, que es el negro Nicolás Bompadre, que hoy, como corresponde, no está presente una vez más, batiendo todo un récord en ausencias sucesivas para un programa de radio, no solo de la localidad de Toay, no solo de la provincia de La Pampa, sino de la República Argentina. De todos modos, putitos y putitas, maguitos y maguitas, señoras, señores, señoritas, caballeros, muy buenas noches, somos Recontra Salieris. Juani de Pian, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablos. Yo te digo así como plural porque me gusta que seamos muchos acá adentro. Aparte, yo soy muchos. Exactamente. Mi esquizofrenia está diagnosticada hace largo tiempo. Por eso, me soy muy amigo tuyo y tuyo también. Sí, y sos mi enemigo sobre todo. Ah, sí, por momentos. No de mí, sino del otro. Mío. Ah, claro, tenés sí, razón. Claro. Yo te iba a agregar a tu comienzo. Tampoco diciendo, agreguemos mucho, ¿eh? Bueno, no, pero digo lo de Bompadre. Bompadre no es que tiene el récord en faltas, sino en no me sale la palabra, Juan Pablo. Yo dije ausencias. Está bien, pero es como excusas. Excusas. Ahí está. Bueno. Ahí está, en las excusas. En eso Bompadre tiene un récord. Bueno, pero esto se hizo, está superado ampliamente. Pero sí, no solamente por la cantidad, sino por la variedad. La variedad. La variedad de excusas. Es cantidad y calidad. Claro. Bueno, no está, igual no hablemos más de Bompadre porque no está y yo creo que es tenemos una idea de él que hablemos de él también. Que empezar a olvidarnos, sí. ¿De sí, él? De él y de sus ideas en general. Qué feo. Para dejar el lugar, porque uno cuando queda atado a algo que ya no está, que fue en algún momento y que fue posiblemente una ilusión, quizá un sueño y finalmente una opaca realidad, chiquitita, escasa. Pero al final era re importante. Si no está pasando todo eso. Por eso digo, pero cuando uno queda atado a eso, no, porque la dimensión se la da, ¿sabes qué? La ausencia. El mejor jugador es aquel que está siempre en el banco. Cuando entra es un desastre, no juega nada. Pero cuando está en el banco, toda la tribuna pide que entre Bompadre, que entre Bompadre. Después, donde se ven los pingos, en el verde césped, ahí donde está la verdad real de todo, de la vida misma. La verdad de la vida misma está en el verde césped, señora, señor, donde se juega. Después, resulta que el que está ausente siempre es el más pedido, el más deseado, el mejor de todos, el que haría las cosas. Igual nadie lo pidió, Bompadre, tampoco. No, bueno, pero ¿lo han pedido? Es como que lo estamos pidiendo nosotros inconscientemente. Ah, esto que estamos haciendo, ¿quién lo va a pedir si no lo pedimos nosotros? Claro, bueno, olvidémonos de Bompadre entonces, porque están ocurriendo cosas que pueden terribles, ser incluso peores. Sí. Estamos viendo en directo la votación en los Estados Unidos. Qué bueno, no se puede dejar de mirar eso, ¿no? No. Es obligación. Ahora, no entiendo igual. Es difícil. Yo ya no entiendo. A ver, partiendo de la base de que de cualquiera de los dos gane Hillary Clinton o Donald Trump, nos van a romper el orto igual, seguramente cualquiera de los dos. Lo que el del gato en la sabiola da más miedo, pero... ¿Vos sabés que no sé? ¿Por qué da más miedo Trump? Da más miedo porque es un inimputable y habla con cualquier una impunidad que yo nunca vi jamás en ningún dirigente, ni te digo, ni de un país árabe. Mirá lo que te estoy diciendo. No he visto ni siquiera un dirigente de un país árabe que sea tan brutal para referirse a las mujeres, a los latinos, sí, a los negros, a la inmundicia del mundo. Sí, sí, sí. Y por eso es que como que decís, bueno, la puta madre, estamos tan acostumbrados a que la democracia en realidad sea mucho de hipocresía, que posiblemente muchos de los seguidores de Hillary Clinton van a en el mismo camino que Donald Trump, ponele. Sí. Piensan lo mismo, quieren lo mismo, no quieren a los latinos, no quieren a los negros, quieren a las mujeres solamente porque les toca que la candidata es una mujer, por primera vez en la historia de Estados Unidos, ¿no? Puede ser presidenta una mujer, no negra, blanca. Claro. Y entonces viene un tipo que dice de verdad lo que piensa y siente y claro que te da miedo, porque encima lo que piensa y siente, ¿cómo no te va a dar miedo, no? Claro. Sería tremendo que el botón nuclear esté en las manos de Donald Trump. Claro, el famoso botón. A mí me da, eso te da miedo. Claro, ¿no? Claro, el contexto de claro, bueno, que se pelee con los chinos, claro, y claro, que tire una bomba, porque igual Hillary también va a mandar tropas a Medio Oriente seguramente. Todo de manera igual. Democrática. Pero el botón capaz que no lo toca. Democrática, republicana, políticamente correcto. Yo pensaba, ¿vos sabés quién es el candidato de estos dos del poder económico? ¿De estos dos? El poder económico, ¿quién quiere que gane? El establishment, el establishment del mundo, del país más desarrollado del mundo. ¿Quién quiere que gane? Y yo pensé que Trump. No, quiere que gane Hillary. Porque quieren previsibilidad, no un tarado que está gobernando. Entonces, la candidata del poder económico es Hillary. Con lo cual también te está definiendo un montón de cosas. Y habilitando miedos que de otro modo no sé si estarían. La bolsa y todo eso que viste que repercute según cómo viene la mano. Mejoró o subió para los tipos que mejora y sube. Cuando se supo en la última semana que Hillary estaba mejor ubicada en los sondeos. Hay que ver hoy qué pasa en la madrugada. Vamos ahora. Vamos a seguir hasta las 6 de la mañana transmitiendo en directo. Va 68-48. Sí. No entiendo la mierda. ¿Qué son? ¿Congresales? ¿Congresistas? Claro, sí. Es un quilombo la elección de Estados Unidos. Por todas las cosas es un quilombo. Sí. Bueno, el asunto es que pensaba... escuchaba a los analistas políticos que hay y decían, bueno, a Donald Trump la verdad que se lo tomó en broma en los principios de campaña, se lo tomó como un chiste. ¿Sabés qué pasa? El chiste es la democracia. La democracia se ha convertido en una cosa que no cree... ¿Quién cree en la democracia de verdad? Por lo menos en esta democracia a la yanqui. Las experiencias democráticas genuinas, de verdad, son anormalidades en la historia de la mayoría de los pueblos. Ni te digo en los Estados Unidos. Pero cuando el chiste es la democracia. ¿Cómo Donald Trump, si es un tipo con guita, con un carisma, que tiene carisma, un carisma especial, bizarro, si querés, pero lo tiene? ¿Por qué no va a poder ser candidato a presidente con posibilidades reales? ¿Cómo no va a poder ser? ¿Qué nos sorprendemos en Argentina? Que Mauricio Macri es presidente, vos lo podrías, cuando lo analicemos en otra época, en otro momento, cuando pase alguna otra anormalidad como la que hubo en los pueblos de Latinoamérica en los últimos 10, 15 años, nos vamos a preguntar, ¿cómo pudo ser presidente Macri? ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay con Donald Trump? Decime, ¿cuál es la diferencia? Imagínate a Macri yanqui. ¿Qué querés? ¿El botón nuclear se lo das a Trump o a Macri? ¿Quién te da más miedo? De verdad, ¿quién es más misógino? ¿Quién es más racista? ¿Quién es más xenófobo? ¿Quién es más mentiroso? ¿Quién es más corrupto? Es lo mismo. El chiste no es Trump, el chiste no es Macri. El chiste, en general, es la democracia. La democracia aparece de verdad de manera anormal. Son excepciones los momentos en que los pueblos confluyen con los dirigentes y hay, en serio, un gobierno que es del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, todo eso que quiere decir la palabra. Disculpa. No, Mariano Grondona, muchísimas gracias por... No pusimos qué analistas, ¿eh? Bueno, qué analistas, Juan Pablo. Me quedé dando vueltas con ese tema. Y ahora ves las pantallas, por lo menos que pongan bien las pantallas. Navarro, que no es Trump, pero parece con el gato ese que tiene. No, o Hillary, no. Parece. Hay una mezcla, sería. Te ponen las pantallas y dice Hillary 68, Trump 48 en el Zócalo. Sí. Obviamente no es porcentaje, porque si es porcentaje están sacando malas cuentas. Claro, están como el AFA. Con los votos del AFA. Entonces uno supone que son electores de determinado estado, porque también eso es un quilombo, ¿viste cómo votan? Claro, este tipo. Van por estado. No importa la cantidad de votos. Capaz que tiene más votos Hillary que Trump, pero tiene más electores Trump que Hillary. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Un quilombo. Es un quilombo. Y hay estados donde... también escuché una cosa que a mí me pareció rara, pero bueno, ahora con estos números que nos pone Navarro me entro más en duda. Escuché que el que gana el estado pone todos los electores de ese estado. ¿Entendés? Gana California de Trump y todos los electores representantes de California son los de Trump. Ah, claro, el otro juiste. Todos los otros que votaron no entran. Claro, aunque gane por un voto, digo yo, me pregunto. Yo que soy un especialista en la política estadounidense. No. Ni se reúnen en colegio electoral. Esto era así en Argentina. ¿Te acordás, Juan? Y no, o sea, eras muy pibe vos. ¿Pero no era la época de Méndez que iban a hacer eso? Claro, Menem formaba parte de la Constitución Argentina la elección del presidente por colegio electoral. Sí. Cada provincia elegía al representante, sí. Se reunían en un colegio electoral. Pero eso no fue con... Menem ganó así. Claro. Primera presidencia. Está bien. Es que lo impuso él. No, pero me acuerdo de eso, sí me acuerdo. Sí, claro, sí, al sí. Contrario, después lo sacó. La reforma constitucional del 94 sacó esta herramienta a Bernardo. Sí, bueno, no, me decía esto que odian a los negros, que odian a todo. Pero yo también. ¿A todo odias? No. Me causaba gracia también, un poco de gracia y un poco de enojo también, esta cantidad de operativos de tránsito que hizo Tierno en el Black Friday de los supermercados. El viernes ese que sí, salió a cazar gitanos, ¿no? ¿Lo podemos decir así? Sí, no sé, pero... O se habrá confundido, que como decía Black, que eran negros, no sé, que fue, salió a cazar negros, no sé a qué salió a cazar. Lo que sí que, encima, operativos de 7 horas. Y bueno, les los hace laburar como loco a los tipos. O sea que, pues, cuando puede, no se queda atrás, está bien. Está bien, ¿no? Es como es. Ahora, Yo lo que me pregunto, con todas esas motos o todas las cosas que agarran de tránsito, que después las dejan tiradas en esos lugares, en esos estacionamientos que tiene la municipalidad. Sí, las amontonan. Ahora están pidiendo que les den la fábrica por eso, Montenegro, pero para seguir amontonando. Y bueno, es una ¿por qué no hacen algo? ¿No? Las venden, no sé, hacen un monumento de chatarra, no es sé. Es terrible. Qué. Y aparte, viste que las pisotean con una máquina especial que compraron para eso. Le pasan un rodillo a la sádico, moto. Es sádico. Pero es tremendo. Porque además la moto... también es representante del modelo nacional y popular, claro. En algún sentido. La cantidad de motos que se vendieron en los últimos tiempos debe haber superado... no se le ha imaginado ni Motomel. Te hicieron creer que podías tener una moto. Hoy, respecto de eso, Mauricio Macri tiró también la que para mí es una de las frases del siglo. Mirá lo que te digo. ¿Qué dijo? En el mismo sentido de que te hicieron creer que podías ir de vacación y comprarte celular, ver la tele, qué sé yo. Macri dijo que... había mucha gente pobre que no lo sabía, hasta que llegó él y nos explicó. Así, textual, ¿eh? En un reportaje que le hizo La Nación, en la parte televisada de La Nación, tiró esa. No sé si estamos incluidos, yo no lo sé. Yo todavía no me enteré, pero yo capaz que sí, ¿eh? Yo lo que no sé que soy todavía. Así que estoy esperando desesperado que Patricia Bullrich o Marcos Peña o Aranguren, alguno de esos me explique de qué soy. capaz que por igual yo me di cuenta que era un 50% más pobre que antes en el momento que aumentaron el dólar, ya ahí ya me di cuenta. Eso quedará. No sé si soy pobre o no, pero que era un 50% más pobre. Más que antes, claro. Seguro. Pero de todos modos, Juan, yo estoy tratando de impactar más allá, sobre nuestra propia identidad, más allá de lo económico. Yo no sé qué soy, además de que no sé si soy pobre, clase media, alta, viste que ahora hay un montón de estratos, además, estratos. Te dicen clase media, clase media baja, clase media baja. O sea que dividimos un cuarto más, o sea, dividimos en cuarto ya las clases. O más de cuatro. Ajá. Base, le van cambiando nombres, cada encuestador o consultor le pone un seudónimo, apodo diferente. Pero a mí no me llaman los encuestadores, no estaré entrando en ninguna. Ahora vos tenés que ser porteño para eso. En general el encuestador anda en Ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿para qué mierda van a llamar? Lo que quiero decir es que más allá de lo económico, la pobreza o la riqueza, yo no sé qué más, qué otra cosa soy. Pero bueno, sos periodista. No, y capaz que yo me creo que soy periodista y capaz que no lo soy. Mirá si yo soy, resulta que soy contador y no me di cuenta. Y me estoy perdiendo la posibilidad de hacerle tramoyas a la FIP, ganar con clientes por abajo de la mesa. Bueno, capaz que ganarías más de lo que ganás ahora. Mirá, como periodista, pero a la gente te reconoce como periodista, no como contador. Bueno, pero mirá si soy hincha de River y yo no me doy cuenta. No, pero o de San Lorenzo, ahora que está jugando bien. Y como digo cosas que no, qué sé yo. Si no sabemos si somos pobres o ricos, ¿cómo vamos a saber todo? Bueno, hay que llamarlo a Mauricio y preguntarle, soy de Boca, si cada vez que... Ah, bueno, él lo resuelve, eso es lo que digo, ¿hay una oficina donde consultar esto? ¿Hay atención al público? No sé, hay que hablar con Lipe Help. Pero Lipe Help. capaz que él sabe, bueno, yo para mí es Help. Help. Claro, mandale un SOS. Y tampoco debe ser Lipe. Y sin embargo le decís. No es Lipe, ¿no? Y bueno, pero entonces... ¿te acordás por qué es Lipe? Lo explicó en estos micrófonos. Sí, sí, pero yo no estaba igual ese día. Eduardo se llama y le dicen Lipe. Sí. ¿Por qué le dicen Lipe? Porque de infante le decían Felipe. ¿Pero por qué le decían Felipe? Porque por el de Mafalda. ¿Y pero qué tiene que ver? Tenía el pelo. ¿Cómo un tipo va a llevar durante...? ¿Ves? Ahí tenés otro caso. No sabía hasta que vino. No sabía hasta que era Eduardo. Mauricio. Hasta que vino el macrismo, no sabía que en realidad era Eduardo. Es Lipe. Mirá. ¿Lipe qué? Lipe la Starlipe. Por favor. Pero que tampoco nos metamos con todo el mundo que. O sea, no. Nos puede dar información de dónde está tu oficina para saber quién es uno. Sería así, una oficina así. O una, porque eso también. ¿Uno es uno? ¿O resulta que...? ¿Qué sé yo? Yo ya no sé nada. He perdido mi lugar en el mundo. Pero, bueno, Juan Pablo, no sé, me dejaron al lado. Mira, 68-67. Ahora va. Hillary 68, Donald Trump 67. Metió... ¿O será la cantidad? Yo creo que son la cantidad de electores que van logrando, van sumando de cada estado. ¿Debe ser así? 68-67. Lo que pasa es que recién hubo un vuelco que... Metió un 19 así de una, de un cabezazo. Y nos llamó la atención. No, 68-67. En este momento, vamos. Hillary Clinton sería presidenta de los Estados Unidos. No, la primera presidenta. ¿Cuántos son? Falta mucho, ¿no? Y no sé, como dos días faltan para saber. Hay que dar una primicia, hay que tirar una primicia. Venimos flojo periodísticamente en Radio Kermés. Pero, sí, leo siempre que tienen primicia. Esto ya es voto electrónico, ¿no? No sé cómo es. ¿No tienen voto electrónico en Estados Unidos? Desconozco. Sí, tiene alguna variedad de voto electrónico, pero me parece que según los estados también, ¿eh? Ajá. Hay estados incluso que lo incorporaron y fueron para atrás después. Hay independencia de estados en Estados Unidos, mira. Y que recontra. Mira. Imagínate que hay estados que tienen pena de muerte. Y otros no. Es lo que quiere hacer ahora Rodríguez A. con San Luis, una cosa así. No lo de la pena de muerte. Digo, yo justo con eso. No, pero quiere declarar una autonomía provincial para un montón de cosas más. Pero siempre con ese pelo de hacer un... pero tiene razón, yo estoy con él, estoy con el Adolfo, con el Alberto, no con el Adolfo. Con el Adolfo todo mal. Pero si ya no es lo mismo. ¿Cómo es que yo te digo una cosa, no sabía y me di cuenta ahora que soy de Rodríguez A. Y soy puntano. No puede ser puntano. Soy puntano. No puede ser puntano. Nací en Mostaza Merlo. No puede ser. Bueno, mira, yo no sé, la fiesta del Caldén la tiene San Luis. Nos jactamos nosotros los pampeanos del Caldén, el Caldén y la fiesta del Caldén es de San Luis. Hay más Caldén en San Luis que acá. Lo que pasa es que son... No digas eso. Hay más Caldén en San Luis que acá. Edgar Morisoli, por favor, no escuche lo que está diciendo Juan Pablo. Edgar Morisoli es santafesino. Bueno, listo, me voy a la mierda, me querés romper. Sí, santafesino. No importa, pero vivió toda la vida acá, vino a los 25 años. Te quiero decir. Tiene 86, hace 61 años que está acá. Y desmiente que haya más caldenes, no más bellos. El caldén de La Pampa es bello, es espectacular, es de lo que no hay. No, tiene que haber más también. Más caldenes que en San Luis. Sí, si no tiene sentido. Bueno, está bien, listo. Che, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Con quién vamos a charlar? Hoy viene Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, músico. También diseñador gráfico. Sí. Y un montón de cosas más que querrá contar hoy. Que por supuesto, porque si no vamos a contar todos nosotros. Dice ser poco mediático. Es poco mediático. Bueno, no sé. Es raro para un músico y diseñador gráfico. Vamos no a hablar. No sé, porque. Sí, capaz que se dio cuenta ahora. Sí. Pero son esas paradojas de la vida y los oficios de las que vamos a hablar noche, acá hasta la medianoche. Suponemos que cuando sea la medianoche vamos a conocer a Miguel Sánchez mejor de lo que lo conocemos en este momento. Esa es nuestra idea, nuestra intención. Así que los invitamos a que se vayan quedando. Nos estamos tomando una cervecita y comiendo. No, yo te estoy tomando un vinito, Juan Pablo. ¿Qué vinito es? Esto es un vinito que encontré. Es un vino artesanal de Mendoza. Ah, yo creí que me ibas a decir de La Pampa, la puta madre. No, que te parió. No, me lo tomé ya lo de La Como Pampa. Como puntano que soy, odio al mendocino. Pero, ¿cómo va? Pero no hay que, nadie discutir tanto. No, porque me dijeron que el otro día en la Feria de Emprendedores había un vinito. Sí, artesano, de General Hacha. Un 152. Algo así. Sé que es por la ruta. Se llama algo 152. Bueno, es un vino. Estilo 152. Sí, es un vino de Hacha, un vino que se produce en Hacha con uvas de 25 de mayo. Ajá, bien pampeano. Bien pampeano. Bien puntano. Sí, sí. Bien, no diga, pero. Como el caldén. Pero. Como el caldén pampeano. Hay que decir el menú. El menú de hoy es una tortilla de espinaca con destellos de tomates y chorizo. ¿Qué chorizo? Y un chorizo de Speluzzi que había en la Feria de Emprendedores. Muy bueno, un choricito muy bueno, muy bueno. Y tenemos una tarta de brócoli con cebollita de verdeo. Qué rico, está riquísima. La verdad, gracias. Uno de los mejores platos estamos que hemos tenido. Estamos consumiendo sano. Este mes, sí, sano, absolutamente sano. Estamos tomando Levité. No, estamos. Recién acabamos de decir que usted cerveza y yo vino. Pero la bebida para la comida es esta, Levité. La cerveza es ahora, en la previa. Enseguida no sé, usted está muy raro. Estoy raro. Estoy comprendiéndome a mí mismo. Estoy revisándome. ¿Sabés qué me siento para mí, para dentro mío? Una pesada herencia. Siento que me tengo una pesada herencia. Te están convenciendo, Juan Pablo. No la puedo cobrar. Bueno, mañana a las 11 de la mañana va a haber una radio abierta en Radio Nacional para reclamar por la situación que está viviendo la Radio Nacional de Santa Rosa y puntualmente el despido de un periodista, el primero de los despidos, Javier Alejandro Urban. Así que invitamos a estar ahí, venimos sosteniendo, si bien hemos escuchado lo que dicen todos y cada vez estamos más convencidos de que a Urban lo echaron como parte de una persecución ideológica recontra independientemente de lo que haga como profesional, lo que pensemos, los programas que hace. Lo digo porque el subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedionta, de manera muy inoportuna, se puso a hablar de otras cuestiones, del estilo periodístico de Urban, de su pensamiento y demás. Justo en el momento en que tenía que defenderlo o no como trabajador, que es lo que es. Bueno, a Urban lo echaron con el argumento de que tiene una incompatibilidad porque tiene un trabajo en el gobierno nacional, en el Estado Nacional y otro en el Estado Provincial. Es una incompatibilidad dudosa, ambigua, de un decreto incluso más viejo que el convenio que rige la profesión de los periodistas. En fin, es una excusa, como sea, reglamentarista, para echar a un tipo que no le cae bien al sí, además ni sin seguir ningún tipo de paso administrativo como se debe para noticiar y también para darle las respuestas al trabajador. No hubo sumario, no hubo nada, son cartas documento nada más, así que es obvio que es una persecución por lo que Javier piensa. Estamos en Salieris, un cacho de cultura, bonita página musical de las 10:30 y venimos a charlar con Miguel Sánchez.

para pensar, para sentir. Salieris, Salieris, el arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone. Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieris. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y Depián y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. And I heard, as it were, the noise of thunder. Nos montamos al segundo bloque. Pará un poquito, no seas ansiosa. Ahí va, mira, ahí viene. Ahí estamos listos. ¡75-72! Sí. Los electores que van a elegir a Hillary hasta ahora son 75, los de Donald Trump 72, según la pantalla de C5N. Clarín lo tiene más desparejo todavía. El que llega a 270 gana, según dice nuestro corresponsal en Washington, Nicolás Bompadre. Sí, ¿no? Sí, el Ringo. Pues el Ringo. The Ringo. The Wall Street. Miguel Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Juani. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo va? Los osados de haberme invitado. Ah. Estoy cumpliendo un sueño. Ah, ¿sí? ¿En serio? O una pesadilla. Bueno, vendemos remeras. Sí, con ese eslogan. Sí. Estoy cumpliendo un sueño. Estoy cumpliendo. Esta es la segunda radio que voy, en realidad. Voy siempre a Nacional hace como 3 años. Por eso decía fuera de micrófono que sos poco mediático. Es raro conocer para un músico, de verdad, de tu edad, sin con esto pretenderte... 45 años. Tacharte de cuarentón. No, 45 años me hago el cargo. Pero que conozcas dos radios, conoce hoy la segunda radio en la ciudad. Hace mucho fui con la Marcia Hijo a Radio Noticias, hace como 7 años, una vez, dos. Está bien. Sí, bueno, no soy convocante. pero, bueno, estoy cumpliendo un sueño. Una vez leí un libro de Geno Díaz que se llamaba Moriré sin conocer Disneylandia. Y yo decía, moriré sin salir de Caldeña y moriré sin ser convocado a salir, ¿viste? Como, en serio, mirá. Estoy cumpliendo un sueño. No estará comparando con Caldeña. La sí. Puta madre. Te iba a decir, bueno, ya le estás errando, boludo. Ah, bueno. Si viniste así. No, es como los lugares. Y mucho menos con Disneylandia, la puta que lo parió. En Caldeña no te dan birra, no te dan de comer. Es que, ¿cómo es? Bueno, pero ahí va. Igual tengo otros intereses. Bueno, vas a salir estoy en Caldeña. Estoy bien, vas estoy a salir bien. En Caldeña. Me siento bien. Che, y si no estuvieras acá, si no estuvieras cumpliendo este sueño, ¿qué otro sueño estarías tratando de cumplir? ¿Qué harías normalmente un martes hasta ahora? Martes a la noche y hoy, digamos, estaría laburando, concretamente. ¿De diseñador gráfico? Diseñador gráfico. Tengo como mucha demanda de laburo últimamente. No sé qué está pasando, pero tengo muchas cosas para entregar y estaría haciendo eso. Precisamente, hoy. Bien. Bueno, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos y todas los que se sientan en esa silla eléctrica. y que tiene la idea de que, a ver, pares un poco, te revises, te mires al espejo si querés, qué sé yo. Y contestes literalmente, Miguel Sánchez, ¿quién te crees que sos? A ver, nada, yo creo que soy curioso. Curioso y me gusta estar entretenido. ¿Y qué más? Amante de las guitarras y de los discos. De los amigos. ¿Amantes en qué sentido? ¿Tenés relaciones con los objetos? ¿O te gusta tenerlos, cuidarlos? Y bisexual, además, discos y guitarras, claro, ¿no? Sí. ¿Te han encontrado alguna vez una guitarra con un disco o algo por el estilo? Sí, hago mis fiestas bacanales. No sé qué rollo tengo, boludo. No lo puedo explicar, pero tengo como mucho apego a las guitarras y a los discos. Material así, ¿te gusta tocarlos, tenerlos, verlos? Sí, por ende las uso. Uh-huh. Uso mucho mis guitarras. Y concretamente, si me puedo definir algo, soy curioso, que me gustan mucho los discos y las guitarras, digamos, en forma personal. Después, muy bien. Soy muy amiguero, estoy muy enamorado, aprendí a enamorarme de grande. ¿Por qué? ¿Porque no sabías? Igual te digo, es re aprendiendo. Este es un tema, un tema. No, estoy aprendiendo. Ahí está, bien, en gerundio siempre. Estoy aprendiendo. Soeces, No fue Mauricio. Ah. No, las guitarras. No, concretamente eso, no puedo decir más que eso. Está bien. Sí, puedo decir algo, digamos. Bueno. De todas maneras, no tenemos, creo, una versión única de nosotros mismos. Sería como demagógico pensar que uno puede definirse, autodefinirse. Ahora te estoy tirando así como una especie de que no sabía qué me vas a preguntar. Pero hoy, en este momento preciso, me siento eso. Bien. ¿Esquivás a propósito lo de músico? No, me hago cargo. No. Hasta hace un tiempo sí. Mirá, te voy a contar una historia. Me llevó mucho tiempo creerme diseñador gráfico, por ejemplo, ¿no? Trabajé, me recibí re de viejo. Me llevó 10 años estudiar en la facultad. Trabajé toda la carrera, entonces me llevó 10 años. Y me recibí como a los 28. Llegué a Santa Rosa, trabajé 4 años y cuando me preguntaban a qué te dedicas, a la gráfica, decía, ¿no? Me independicé, me alquilé una oficinita muy chiquita en Lope de Vega y Martín Fierro, que tengo unos recuerdos re lindos de ese lugar. Y un día entró un tipo a che, pero vos, ¿a qué te dedicas? ¿A la publicidad? No, soy diseñador gráfico. Después de haber trabajado 10 años, tenías 10 años de experiencia laboral. ¿Te salió ese día Claro, me escuché, fórmula, ¿no? Como que me escuché, digamos. Y yo creo que me di la autorización de sentirme diseñador gráfico, por más que tenía como la cuestión del analítico, por el desarrollo que había hecho y haberme vuelto independiente y haber, digamos, claro, volverme autosustentable. Sí. Con la música creo que me pasa algo parecido. Y recién ahora me estoy sintiendo, si me dicen, soy músico, ¿sí? Pero recién ahora, hace muy poquito, digamos. Creo que hace muy poquito, ¿sí? Pero vamos para atrás. Vamos para atrás. A nosotros nos gusta... Sí, yo me lo imaginaba con pantalones cortos, la pelota, en la vereda. Soy muy malo jugando al fútbol. y es una angustia. Bueno, pero mirá, es muy angustioso porque ni lo puso en la imaginación, Juani, lo del fútbol. Ah, ¿no? O sea que vos te acordaste de vos en la vereda con los otros jugando al fútbol, sí, y ninguneándote. Sí, en el barrio los pibes eran muy buenos. ¿Qué barrio? Villasantillán, nacido y criado. Juan 23 y Wilde. Uh-huh. Y los pibes tenían una cultura de fútbol muy desarrollada y yo era muy malo. Por ende, cuando se hacía pan queso, y no le digo esto para dar ternura, posta... Posta que siempre me elegían al último, ¿viste? Claro, y el arco. Ahí. Sí, y tuve una época una pelota de fútbol muy linda que me trajo mi padre de regalo. Entonces también era bastante convocante. Pero el gordo de la pelota, tal cual. Sí, pero posta, esto no es para. No estoy haciendo un figurón de esto, es la verdad. Es más, tengo testigos que. ¿Es gordito? Era muy gordito. Muy gordito. Sí, me metía la pileta con remera. Te voy a decir una cosa, físicamente mirá, tenías ahí, tenías el gordo, está avergonzado. Sí, me metía la pileta con remera, boludo, posta. Con mis compañeros de la primaria, sí. Mirá vos, ¿y por qué? ¿Por qué me metía con remera? No, boludo. Porque me da mucha vergüenza. ¿Por qué ¿por qué tan gordo te no, o te veías o era? No, hay fotos. Pero te tapón. Quiero decir, ¿morfabas mal? ¿Es una inclinación hormonal, genética? Que... No, pará, yo soy tengo un problema con la alergia, ¿viste? Y tomé mucho corticoide de niño. Ah, bueno. Entonces era como un barril, digamos. Me inyectaban corticoides. Sí. semanalmente, digamos, porque vivía muy mal. Claro, sí, eso influye. Era una pelota. Ponele 8, 12, 4 años así, hay fotos que parezco un... Mira vos. Pero, bueno, todo bien. Y orígenes familiares, ¿los exploraste? ¿Te interesó de dónde vengo? ¿Quién es Sánchez? ¿Quién es...? Sí, no sé, un poco. Mira, mi abuela, mi abuelita, que en paz descanse, se fue, la mamá de mi viejo, era mormona. Y nos enteramos un poco de las raíces que ellos hacen con una especie de árbol genealógico. ¿Pero de siempre o...? No, mi abuela de grande. O cuando bajaron los mormones en sus naves espaciales. No, cuando los mormones llegaron a la Pampa, claro, en los 80 y pico. Ajá, así, mirá. Mi abuela, Margarita, una grosa, se hizo mormona. ¿Apellido? Margarita Quirós. Quirós. Mi abuela viene del litoral. Hay un poco de... Para mí hay un poco de simiente guaraní, gallego, español, criollo. Y por parte de mi vieja tengo Tano, que es Luque, mi abuela, y judío. Tengo ¿qué uno. Es? ¿Tu segundo no lo apellido sé, cómo es? No, sé. Pero ¿y tu apellido cómo es? Sánchez. ¿Y el de tu madre? Villa. Ah, pero Villa. Ese es el apellido del padre adoptivo. Ah, ajá. Bien. O sea, mi abuela, mira, la historia está re loca, porque mi abuela quedó embarazada en Villa del Rosario a los 14 años y era como una deshonra. Entonces, mi bisabuelo mandó a mi abuela a un campo a esconderla, parió a mi vieja ahí. Y mi abuelo, pintor de obra de La Pampa, fue a pintar a Villa del Rosario. Y mi abuela escondida con mi vieja de 3 meses se enamoraron y se la trajo a La Pampa. Mira vos. Qué historieta, ¿no? Muy buena. Mi vieja no llegó a conocer a su viejo, pero tengo mis tías que son de Villa del Rosario que le pasaron la data que el tipo se apellidó judío. ¿Villa Rosario dónde es? Córdoba, el sur de Córdoba. Córdoba, el sur de Córdoba. Sí. Ese es como mi pasado hasta ahí, digamos. No tengo abuelengo, digamos. Bien. En esa época, supongo, los pibes del barrio que jugaban bien, cuando le preguntaban qué vas a hacer cuando sea grande, todos decían futbolista. ¿Y vos tuviste ese momento que tuvieras que empezar a pensar o te imaginaras a vos mismo más? No, yo tenía un despelote terrible porque el barrio de mi infancia eran todos laburantes, mayoritariamente albañiles, todos, viste, los Schapp, Rollizer, Bartel, gente de trabajo de obra. Mi viejo, todos escuchaban guaraní, mi viejo escuchaba Piazzolla, Verdi. Entonces tenía un despelote, viste, en la cabeza de como la cultura del barrio, de los pibes con los que me crié y lo que se escuchaba en casa. Era una cosa así. Entonces no tenía muy claro qué iba a hacer. Quería estudiar cine. Y la familia en ese momento, te estoy hablando del año 85, 86, 87. Ahí estábamos saliendo de la dictadura y se estaban abriendo las carreras universitarias nuevas. Estaba la vuelta a la democracia. Y había una cultura del que se dedicaba a la arquitectura. Me gustaba. Yo soy maestro mayor de obras. Estudié en la ENET. Y iba a estudiar arquitectura, después cine. Y la verdad que la familia o mi entorno no me apoyó mucho, ¿viste? Y mi viejo se enteró de una carrera que se llamaba diseño gráfico. Porque había estudiado, ¿sabes quién? Paulo Aguzar, loco. O sea, re loco eso. Era, mi viejo es amigo de Teco, Tengo Aguzar. Me dice, che, está el Paulo Aguzar que vive a Mar del Plata. La carrera está re buena, le va muy bien al pibe. ¿Por qué no averiguás? Pero yo quiero estudiar cine, papá. No, pero ¿por qué no averiguás que con el cine te vas a cagar de hambre? No. Bueno. Entonces, mito familiar, el recibido universitario nunca existió, ¿viste? Yo fui el primero en la familia que terminó una facultad. 10 años después, ¿no? Me llevó 10 años. Soy de madera. Y sí, pero igual la estuviste laburando. ¿Cómo soy de madera? 10 años tampoco. No, pues ya terminaba antes. No, pero hay gente que tarda eso y no está haciendo ni trabajo. Yo era el alumno crónico. El día que yo me reciba de periodista, podré decir que me llevó 2005, 2015, 2025. Ponele que dé un final en el 25, 30 años. Claro. Bueno, ahí hay un tema. Vos sabés que hay un tema con el tema del tiempo. Y a mí nadie me avivó. A ver, yo tengo los procesos de aprendizaje muy lentos por mi generación, ¿viste? Yo tengo amigos de crianza que al día de hoy son mis mejores amigos, que son como hermanos, y decimos, viste, que de pedo no estamos presos, boludo, o sea, a ese nivel. Por ende, ¿por qué? ¿En qué estás pensando? Pasar educación fea, mala infancia. No, no los descubrieron. Claro. Y tengo amigos del barrio muerto, boludo. O sea, a ese nivel, ¿no? Como... Yo creo que... pero vos te referís al barrio. Al barrio donde yo me crié y Y claro. Así que fue todo. Y bueno, en ese barrio que es ahí en Los Olmos, como decía fuera del micrófono. Estoy a dos cuadras. Está a dos cuadras. A dos cuadras de Los Olmos. Los Olmos es como un pulmoncito que hay ahí donde antes había una vieja capilla en una esquina. Hay dos o tres que murieron en la unidad 13 cuando se incendió, no, se prendió fuego y la dejaron que se quemaron. Sí, terrible. Vivían ahí. Sí, era, pero vos lo decís por eso, no es que estás diciendo en algún momento vos perdiste la cabeza. Por las adicciones, por un pilón de situaciones en las que, nada, sos solo de muy pendejo y andás rodando por todo el mundo, qué sé yo, o sea. Así que, bueno, volviendo al tema de los procesos largos, cuando vos decís el tema del tiempo, cuando terminé la facultad terminé a los 28 años, quería estudiar en el Falla, porque me gustaban siempre las guitarras y la música. No me crucé a nadie que me dijera, pero vos con 28 años estás ideal para empezar a estudiar, o sea, no es tarde. Me sentía un tipo grande. Ah, claro. Es la mejor edad, te diría. Sí, y sí. No, bueno, no. A no. Los 38 también. A cualquier edad, porque por ende todos tenemos la pulsión de... Y aparte somos seres de aprendizajes, es como... Me enteré todo esto de viejo, ¿viste? De grande. Entonces lo del tema del tiempo es súper relativo y no estoy muy de acuerdo. Entonces enseguida lo desacredito, o sea, vos si te querés recibir a los 50 es tu problema y te diría que disfrutes del proceso. Por ejemplo... Lo que no nos enseña a nosotros en ningún aspecto de la vida es a disfrutar el proceso. ¿No? Porque me dicen, ¿cuál es tu objetivo? Yo no tengo objetivos. Pero esto lo digo en serio, no me armé un speech, ni sabía que me iban a preguntar cuando venía acá, pero no tengo un objetivo. No me interesa el objetivo, me interesa el proceso. O sea, digo, bueno, a ver, ¿cuál es el proceso que quiero disfrutar? El proceso musical. Entonces, conocer gente, tocar, me recién hablando con Juan y eso, de tocar en vivo, de grabar o de ensayar, qué es lo que más te gusta. Aprendés muy grande a disfrutar de los procesos. Porque hay una cuestión demencial con el tema del objetivo, el tema de las varas, dónde tenés que llegar, dónde tenés que... Sí, sí, la palabra éxito. El éxito. Está ahí corriendo todo el tiempo. Te digo que es terrible, terrible, y nos perdemos lo mejor que es el proceso de las cuestiones, las relaciones... la relación amiguera, la relación familiar, la relación de formación, la relación de armado de un oficio. O sea, nosotros lo que estamos haciendo, ustedes son periodistas, pero tienen un oficio, ¿no? Tenés un oficio. El gremialista tiene un oficio, el músico tiene un oficio, el albañil tiene un oficio. Entonces lo que no nos enseñan, y ahí hay un mensaje mafioso, y que a mí siempre me hizo ruido, y ahora puedo decirlo, no con autoridad, pero por lo menos como lo digo yo, es que a mí lo que me importa es el día a día. No, me decían, pero vos, ¿a dónde querés llegar? A ningún lado, boludo. O sea, quiero estar hoy, digamos, haciendo lo que me representa y sí, quiero estar aprendiendo algo más, porque yo me voy a acabar muriendo y soy tan intrascendente como una hormiga. Entonces, me interesa mucho mi disfrute. Y mi disfrute es, ahora vine acá, dije, bueno, qué bueno venir acá y estoy disfrutando de esto y me estoy cagando de risa. Y estoy acá, no estoy pensando... Sí, sí, que esto te va a repercutir para algún obtener un rédito. Es patético, bueno, es el capitalismo. No estoy pensando es que vaya a dar mensajes... ¿no? No va a suceder igual. No, todo eso no va a suceder. En ese sentido, quédate tranquilo. Que los que han venido pensando en eso ya tienen su respuesta. Me están grabando. Claro. Uy, ¿cuántos comentarios va a haber? Dice... No. Nah. No, pero sí, es la esencia del capitalismo eso, es la idea de la vida como una carrera que tiene que terminar en un momento que dice una bandera que dice finish, y el que llega primero ahí es Gardel, y el que llega segundo es un desastre. No, es terrible. Sí, pero... Y nada, una carrera de diseño gráfico que es cara, no es barata. Por ejemplo, fíjate... No, es re cara. Por eso digo, una carrera que además de tener una cursada que es complicada, tenés que invertir mucho en materiales. Sí, mirá. Sí. Sí. qué sé yo, yo tuve, encima tuve como laburos medio de mierda, ¿viste? Pero me sirvió para poder sustentarme la carrera. Sí, es costosa, es muy costosa. La ¿dónde estudiaste? En la UBA. En la UBA. En la FADU. ¿Y acá al secundario dónde habías ido? ENET. ENET. ENET, en la ENET, no EPET, ENET. Sí, claro. En la época cuando no se descentralizó todavía la educación. ¿Y siempre viviste en ese barrio? Sí, hasta los 18 años que me fui a estudiar y volví 10 años después. O sea, estuve en Buenos Aires, venía los fines de semana. Es decir, los 10 años que decís que demoraste en cosas, estuviste en Buenos Aires. Está bien. Sí, estuve en Buenos Aires. Bueno. Entonces, ¿habrás ido a algún recital, a alguna...? Poco. ¿No? ¿Ahí ya tenías el bichito de la música? Sí, no, eso siempre. Siempre. Siempre, una fantasía. Mirá, a los 20 entré a trabajar en una empresa de sonido e iluminación, con lo que fue mi primer laburo rentado en Buenos Aires, por entre medio de un amigo acá de Toay. Que me llevó primero a trabajar como plomo, ¿viste? Y después me metí en la agencia donde alquilaban equipos de sonido. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. En la calle Agüero y Cabrera. Tuve 5 años ahí. Ahí aprendí a hacer sonido, iluminación. Después me mandaban a hacer de plomo, pasé a técnico y estuve 5 años ahí. Después de eso trabajé en agencias de publicidad, en fábricas de bolsas. Y no sé qué me habías preguntado, boludo. No, de se me subió la llenera de la cabeza. ¿Cómo llegó el bichito de la música? Porque estamos hablando de... Ahí en la bolsa. Ahí va. ¿Te picó ahí? No, me picó desde que yo soy pendejo, o sea, pero no sabía cómo darle formato, porque... O sea, en ese quilombo de Verdi y Guaraní en la vereda. Sí, de los fronterizos, de Bach, qué sé yo. Me enganché más que nada con la música de mi época. Yo busqué mi música, porque mi viejo, viste, si bien el loco me orientó, ponía los discos y quizás no nos aprendimos a acompañar en la búsqueda musical. No entendió eso. Yo después, con los años, indagué en una discoteca y saqué un pilón de data y me abrió las puertas a la música, pero después de los 20 y largos, 30. Concretamente, te soy sincero, o sea, mi apego era a las guitarras. O sea, ver un tipo tocar la guitarra para mí era un chino. O sea, como si, ¿cómo mierda toca ese tipo lo que está tocando? Me arreglé en Buenos Aires en esa época que era... Bueno, estuve en los 90 en Buenos Aires, alto dato. Alto dato, yo estuve de los 90 al 2000. Justo, claro. Voy a buscar el título en el 2001, cuando se estalló el quilombo de la Rúa. Yo estaba en Americana, en el Cacerolazo. Estábamos ahí celebrando con mis amigos y mi familia en el medio del quilombo de la Rúa, loco. Y esa noche mataron a un pibe en Congreso. Yo estaba ahí a 50 metros. Muy flashero, boludo. Entonces yo viví todos los 90 en Buenos Aires, donde era el que la tenía y el que no la tenía la pasaba mal. Bueno, yo estaba más o menos ahí abajo, digamos. O sea, podía pagarme la pensión y estudiar. Y viví en la Avenida de Mayo y Talcahuano 5 años. Mirá. Terrible, terrible, terrible. Es como ver guitarras, viste, y no tener acceso a eso, pues no podés. Pero es terrible. No, sí. A ver, Juan Pablo, en la calle Talcahuano, en Buenos Aires, es la calle de todas las los grandes negocios de guitarra y equipos musicales. Son bien. 4 cuadras. Es el shopping. Después de donde están los jueces. Comodoro Pi. Es Comodoro Pi. El Comodoro Pi de las guitarras. Claro. Sí. Talcahuano no está como Europi. ¿Te ha jugado la Corte Suprema, no? No sé. Bueno, pero no es como Europi, queda por Retiro, creo. Sí, no. Más por Retiro. No, es por Retiro. No sé qué. La Casa Talcahuano, bueno, la Casa Talcahuano. La Casa Talcahuano es la calle donde. Llena de boutiques de guitarras. Claro. Vivía ahí en esa esquina y bueno. Ahí, como es más, me separé de una ex novia, mi primer novia a los 26, y me encontré como con mucho tiempo disponible, no sabía qué carajo hacer. Qué mal la estás haciendo quedar a esta chica. No, para nada. Somos amigos. Bueno, no, somos... Si está grabando esto, no. No. No sabía qué carajo hacer, me hice amigo de ella. No, que tenía el tiempo completo porque éramos esas parejas simbióticas. De repente me quedé sin pareja. ¿Y ahora tengo que salir a Y me compré una guitarra en un... Me ayudó un, Era mi cumpleaños y fuimos a una... Estábamos mirando discos en un cambalache en Corrientes y Agüero, mirá, antes de que fuera el shopping. Y había una acústica preciosa colgada y ponele que salía 120 pesos, me acuerdo. Me regalaron 50 pesos, puse el resto y esa fue mi primera acústica. Tenía como mucho tiempo disponible, o sea, yo ya había terminado de cursar, me faltaban dos finales, tres finales. Así que volví del laburo, me acuerdo que me compré unos libritos esos con los acordes. Y ahí, en la pensión, qué sé yo, tocando los acordes, eso. Y había un salteño, que era guitarrista re grosso en la pensión esa, que me pasó los ritmos. Siempre un salteño. Terrible, ¿no? Un crack. ¿Y el librito de quién era? ¿Y aquí, de quién va a ser? Luis Alberto. Era de Spinetta. Sí, me acuerdo que me dijo el salteño Daniel Rajin, mira, se recibió de despachante de aduana. Un crack. Ah, bueno, ahora debe estar bien. Yo no sabía que eso se estudia, loco. Sí. Despachante de aduana en la época. Sí, no. En la época, me Menemita. De Tartagal, año 90. ¡Oh, papito! ¡Oh, papito! Llamalo ahora, Daniel, capaz que está mejor. Lo tengo que buscar en el Facebook, Daniel. Sí. Bueno, me acuerdo que un día pasó año por la pieza y me dice, ¿qué estás tocando? Me dice. Y vio un libro de Spinetta con 800 acordes y yo no podía tocar un re. Me dice, no, Miguel, eso tenés para... Acá 5 años, agarrá eso, ahora no pierdas el tiempo. ¿Para qué? Yo soy re gallego, re porfiado. Tuve meses, pero meses con ese librito, acorde por acorde, ni sabía qué carajo estaba tocando, pero terminé sacando esas canciones. Y así empecé, ¿viste? Después también se armaban peñas y, bueno, con los libritos de folclore, con los amigos ahí. Ya ahí para ganar minita, ¿no? Ya nos habíamos separado. Yo te voy a ser franco, te voy a ser muy sincero. Nunca se me dio lo que vos estás diciendo. El tipo está diciendo que está enamorado de las guitarras. Pero no, yo no te dije que habías conseguido, te dije que era para. Que son dos cosas distintas. No. Son dos cosas distintas. No. Es un mito, como cuando. No, es un mito terrible. Es una mentira que el que toca y canta. No, es un mentira. Por lo menos para mí es mentira. No. Nunca le cantaste una cancioncita. Esta es una frase de título, ¿eh? Es de título, ¿eh? La podés decir de vuelta, así la grabamos bien y... Que el hecho de que alguien toque la guitarra y cante tenga más beneficios que otro es mentira, es un mito. No me está respondiendo lo que yo le estoy diciendo. Él te habla de todos modos de tu intención, de lo que vos estás deseando y queriendo, más allá del resultado. Ah. Listo, era con solamente eso ya me siento por respondido. 137 Trump, 104 Hillary Clinton. Bueno, vamos a cerrar esta primera conversación. Ojo, Miguel Sánchez vino con la guitarra, por supuesto. Sí. ¿Querías agregar algo más para que no cerremos con la palabra de Juani de piano? Una pregunta que era para vos. No. Ah, Juani no. Tiene razón él, entonces. No, ¿quién le gana? No le gano nunca. ¿Quién le gana? Nadie está compitiendo. No puede responder. Decía que Miguel Sánchez vino con la guitarra, así que se supone que dentro de un rato vamos a a tocar unas canciones. Escucharlo acá en vivo, en directo. Mientras tanto, bonita página musical, le pegamos un mordisco a la tarta, ¿vale? Así no nos mamamos. Y seguimos en Salieris, un cacho de cultura. Thank you. 11 de la noche, 16 minutos. La tarta está buenísima. El vino no lo he probado, pero ahora le voy a meter un traguito. Me olvidé de traerme una latita de cerveza para sobrellevar este bloque. Estamos con Miguel Sánchez, que tiene ganas de tocar. Ya peló la guitarra ahí. ¿Cómo te ama esa guitarra? ¿Vos viste cómo lo está mirando? Sí, lo vi. Cuando la empezó a tocar, lo sentí. De acá, 20 metros estamos. Y ojalá que suene bien cuando toque el turno. ¿Cómo definís lo que haces musicalmente? Si es que lo definís, capaz que no. Que sí. No, bueno, recién me preguntaba mi amigo acá, el negro, el operador. El negro Santiago Díaz. El negro Santiago Díaz está operando Salieres. Tenemos un operador formal en Salieres, sí. Podemos decir. O sea, sí. Este año estuvimos muy regulares. Se lo ganó. Con ese tema. Y se supone que vamos a terminar el año con un operador formal como corresponde. Sí. Lo podemos tener para el verano también. Sí, vamos a hacer Salieres de verano, ¿no? Vi chico, yo, vos sabés. Que si no tengo otra cosa que hacer, bueno, yo vengo. Bueno, Juani tiene un tic. Cuando miente dice bichi. ¿Vos sabés? Eso le quedó de un antiguo matrimonio. No me metiste nunca todavía, Juan. Nunca me dijiste No. No, porque es cuando me miente a mí, sobre todo. Bueno, 104 a 138. Donald Trump perdiendo. Va perdiendo. Gana Donald Trump en este momento, va a ser presidente de Estados Unidos. Vamos a disfrutar del proceso de este salir y saltar a medianoche. Entonces, ¿cómo definís lo que haces? Repetimos la consigna. No, para mí, digamos, si lo puedo marcar en algo, es un género de canción. Cancionista, ponele. ¿Y quién hace canción? Porque ¿quién? está bien eso, pero son todas canciones, qué sé yo, cualquiera puede decir hago canción. Para que me grafiques, a ver, ¿quién es el cancionista argentino? Si es que lo hubiera. Cancionista y tenés interminable en una lista terrible. Bueno, decime cinco. La Pampa. Cinco, decime cinco. Y te voy a decir uno pampeano que es Jacomuzzi. Uh-huh. Para mí, digamos, no sé, nunca le pregunté si él hace canciones, pero creo. Ahí nos está llamando. No, encima ya que se recalienta, ¿no? Oh, sí. ¿Con esas cosas? No, oh. no te la perdono. Después, no sé, Cerati, Alberto Spinetta, Luis Alberto Spinetta. Claro. Desde algún lugar, Carnota, Van der Mole, qué sé yo, todos esos monos. Dentro de un género, haciendo canciones, ¿no? Para mí, digamos. Está bien. O sea, no, nunca... Es difícil, por ejemplo, defender el hecho de no pertenecer a un género. Es decir, ¿no? Género folclorista, rockero, funkero, popero. Sí, sí, hay... No, y bueno, lo que pasa es que a mí me pasa que me gusta muchísima música. Lo que pasa es que por eso es canción. Por eso porque no queda en un estilo y en realidad todo va hacia lo que uno quiere contar en la letra. Vos, Juan, en una noche, yo te he visto muchas veces, haces una huella, un estilo y haces un funk, haces... Por eso digo, va todo en función a lo que uno quiere decir, más que al estilo musical que uno va a elegir para esa canción. Claro, pero del mismo modo, me parece, en algún momento se va a terminar de definir canción como que también es un estilo. ¿Por qué? Claro, para mí eso, para mí ese es el estilo. Canción, yo pensé en Van der Mole, ponele. Por eso, ese es el estilo. Y terminó diciéndolo, es un tipo que ¿qué hace Van der Mole? Que hace canciones, para claro. Sí, porque pasa por ritmo litoraleño, Y en general se define así el que no se define tampoco del todo en otro lado. Me refiero, y Guaraní puede venir y decir hago canciones también. De sí, folclore, pero claro. Está bien, decir, bueno, y bueno, sí. Decir, sí. Es un claro. Compositor de canciones de folclore, sí. Sí. Pero, decididamente que sí. Pero está más encajonado por su folclorismo, me parece. El que hace canciones requiere, a ver, estamos haciendo un concepto. Sí, sí, sí. Con la cerveza encima, pero hacer canciones requiere de no haber estado encajonado capaz en ninguno de los otros géneros. Con lo cual, claro. Es un género. Sí. Puede ser. Vamos, vamos. Uh-huh, uh-huh. Y tiene mucho que ver con esto, de esta dualidad que seguro Miguel la tiene, esto de decir lo de Verdi y lo de Guaraní en la calle, no es poca cosa decir. Uh-huh. No es poca cosa porque uno crece en esa dualidad y en eso va buscando. Sí, aparte tampoco, en mi caso, uh-huh. No me gusta ser sentencioso, o sea, tirar una máxima como que algo es así, absoluto. Por eso me gusta decir que intento, como dijo Capusotto, o canción. El otro día me decían, hice una canción que después por ahí la toco. Y tengo un amigo que me dice, che, loco, está buenísima esa canción, pero en un momento me hiciste acordar a Luis Hermann de Bram, cuando hace chorrea la salsita. Después te lo toco y cuando no estemos en el aire te cuento qué parte es de la canción, te va a caer la No, rica. Bueno, no, va a ser tema del final. Nos vamos a despedir esta medianoche con ese tema de Luis Almirante Brown. Perdón, de Miguel Sánchez. El cansautor pampeano acá. Che, bueno, ¿querés tocar, cantar o explayarte en el concepto? Porque por ahí te interrumpimos tanto. No, nosotros. No tengo mucho concepto para hablar. Bien. No, para nada, no. No, no, los conceptos... Nah, disfruten el proceso. Dale. Esta canción, quiero contar si ¿puedo mandar un chivo? Más vale. Sí. Sí, no en ningún comercio, sino estamos estamos grabando un disco con Club Mesmer. Empezamos ayer grabé las maquetas para que empiece Nico de la Arada, el baterista, al que mando un fuerte abrazo, Marquito Pelizari y Hernán Basso en bajo. El proyecto es de Club Mesmer y vamos a grabar 8 temas. Y esta es una que se llama El viaje de Pi, que estaba pensada en la película de La vida de Pi de Ang Lee, esa, la del tigre. Sí. La del naufragio y eso. Sí. Bueno, esta es esa canción. Después, si quieren, hablamos el al respecto. El tigre y el chico hindú, que al final no sé cuál es la historia que querría agarrar. Exactamente. Se mata. Aunque pueda parecer extraño, no lo sé. No lo sé. Aunque pueda parecer sin rumbo, solo sé dónde fue. Y ya me voy también. Donde sopla el viento, donde cae el sol. Donde noche y día brilla cual farol. Una luz que guía desde su interior. Ama, vive, come y duerme, siempre trabajar. Lo que no tenía sentido vuelve a destellar. Como un barco en el poniente, su luz viene y se va. Y está lejos el reflejo que lo guía y ya se va. Ser por su fe, libertad, hoy será tal vez. La marea viene y va, sopla el viento, hincha las velas, sabe que allá va. Rumbo al este por el cielo, su estrella nunca está. Y se pierde, pero inventa otro mar. Estelar, ser por su fe, libertad. hoy será quien es. Muy bien, Sánchez. ¿Qué te pasó cuando volviste después de estar 10 años en Buenos Aires y volviste a Santa Rosa? Y es un flash. No, me costó mucho volver y me costó mucho quedarme y hasta hace unos años me quería ir todo el tiempo, ¿viste? Porque me gustan las ciudades grandes. Es así, como... No sé con qué tiene que ver. Tengo la secuencia de la primera vez que fui a Buenos Aires de chiquito, que me llevaron mis viejos a vacaciones de invierno y fuimos a Little Park, me acuerdo. Fuimos a... Típica. Zona centro. Cochecitos chocadores. A la casa de mi tía Norma. Y bueno, domingo a la tarde, a las 2 de la tarde, a Little Park. ¿Fuiste en tren, no? No, ahí fuimos en auto. Después fuimos en tren, digamos. Fui con mi vieja, que tengo familia en Moreno, y íbamos en tren a Moreno, en el marrón. Los asientos marrones, sí. Eso. Y desde ahí me pasó algo con Buenos Aires extraño, que es como... Y me pasa ahora, estuve hace muy poquito, que cuando yo llego a Retiro, siento que llego a casa, ¿viste? La Pampa me encanta, o sea, me siento de este lugar. Estoy re agradecido a lo que me dio Santa Rosa. Me encanta Santa Rosa, me encanta La Pampa, me encanta la gente de acá, estoy bien, digamos, acá. Pero con Buenos Aires me pasa que es los 10 años que estuve allá, con muy poco recurso, viví todos los días una especie de flash, qué sé yo, muy loco. Salí en bicicleta a laburar y a la facultad y era un pasaje por el Little Park. O sea, siempre fue una fiesta para mí, es raro. ¿Y lo tenés pensado como para volver? Mira, yo te soy franco, a esta edad que estoy pensando cómo continuar, me gustaría hacer de estar en un par de lugares, no en uno. Por ejemplo, me encanta el océano, me encanta el mar, pero no estaría todo el año al lado del mar. Tengo un terreno de la Gloria que me encantaría hacerme algo, pero no viviría ahí recluido en la Gloria. Me gustaría ser itinerante, digamos. Me gusta mucho la vida itinerante. Por ende, hace varios años que estoy viajando bastante y la verdad que es una cosa muy linda y ojalá que me salga poder estar en tener como varias localidades, digamos, a las que pertenecer. Buenos Aires es un lugar que realmente me encanta y con toda la idiosincrasia porteña, con todas las cosas que se critican de Buenos Aires. Yo tengo amigos porteños a los cuales quiero mucho y son buenas personas. No tiene nada que ver con el arquetipo porteño que todo el mundo critica. Como también me encanta La Pampa. O sea, por ejemplo, La Pampa la sufro mucho en invierno. Me parece que es aberrante. Pero lo digo con el mayor respeto a la gente que ama el invierno pampeano. Lo digo con el mayor de los respetos. Pará. ¿Quién es la gente que ama el invierno pampeano? Pues ya tuve estas discusiones. Diciendo, hay gente que ama el invierno pampeano. Sí. A mí me gusta. Debo decirlo. Sí. O sea, más el invierno pampeano, boludo. Te estás haciendo el sota. No, me gusta mucho el invierno. ¿Por qué te gusta el invierno? Pampeano es una mierda. Pero a mí las heladas me gustan. Es atroz. Me gusta la estufa leña. Es cruel. El licor, me gusta. ¿Qué tiene que ver la estufa leña con el invierno? ¿Qué tiene que ver el licor con el invierno? Tomate el licor en el verano. Está buenísimo. No, esas cosas me gustan. No podés vivir. Pero igual no mato. No me parece. No denosto a la gente. 16 horas de oscuridad. 16 horas o 18 horas de oscuridad. Me encanta para tomar whisky. De frío, hay que encerrarse, pagarle a Camusi. Dejate de joder. No. Bueno, hay algo con el invierno pampeano que a mí no. Por ejemplo, agosto, septiembre, que empieza a irse. Desde octubre, digamos, hasta abril. Sí, sí. Ahora, es hermoso. Abril, y te digo, el clima está cambiado. Es hasta mayo a veces. Hasta mayo ahora, tal cual. Y en agosto cuando cambia, salís... ¿Hay un día? No, es un golazo. Hay un día de agosto que salís y hay otro olor. Y ese día decís... Sí. ¡Ah! Se fue el invierno de mierda este de la Pampa. Bueno, a mí me gusta. ¿Por qué te crees que soy puntano yo? Vos que todavía esa. Con los leones de... Claro, ¿no viste los leones igual con el olor a mierda que hay ahora en Santa Rosa, ¿de qué me habla? Bueno, eso es otra cosa. Ese no puede oler nada, ni agosto, ni septiembre, ni octubre, ni noviembre. Puede ser, pero falta... Vos como sos de demagogo, en tres años terminás diciendo que te gusta el olor a cloaca, el olor a mierda. Ah, no, a mí me gusta. No, pero, sí, pero te conozco. Si merece una canción. Te ya tendrá dos o tres, ¿no? Bueno, y en la escena musical de Santa Rosa, ¿qué opinás? ¿En qué sentido? Y bueno, en los múltiples sentidos. Polisémica es la pregunta, digamos. ¿De la gente que toca acá? Claro, claro. ¿Qué te parece que...? Mira, yo llegué en el 2000. Te repito que llegué en el 2000. En el 2001 llegué acá. En el 2000. Y me acuerdo que la primera fotografía que tuve de la música, que en Buenos Aires había mucha época de cosas en vivo, ¿no? Y vi bastante gratis así en Buenos Aires. Y cuando llegué acá fui a la Plaza San Martín un domingo. Y estaba Marcela Hijo, que no la conocía, con el Fede Camiletti. Uh-huh. Y con Urquiza, me acuerdo. Yo escuché esos monos y digo, ¡pa! ¡Qué bueno estos tipos, ¿no? Aparte el repertorio estaba re bueno, de la Marce. Después me hice muy amigo de ellos. Compartimos, hicimos fechas. Y después vi a Pame Pratt. Fui primero, o sea, primero vi a la Marcia Hijo con el Fede, y después vi a Pame Prats con el Juan Cruz Santa Juliana en el Aula Magna, me acuerdo. Los tipos tocaron cosas de acá y cosas de, por ejemplo, de Carnota. Yo me acuerdo que, digo, ¡fua! Estos monos, ¿cómo? ¡Qué lindo, ¿no? Entonces, te estoy hablando hace ya 15 años. De ahí a la fecha, yo veo bastante a los músicos de acá, trato de ir a todos los que tocan. Y me parece que hay un vergel de músicos increíbles, tanto hablando de los géneros, de la gente que hace música de La Pampa, la cual quiero y admiro y escucho, más gente que hace otros géneros dentro de la escena musical santarroseña, que me parece que son unos cracks, muchos. Y por otro lado, es un debate que está ahí pendiente y dando vueltas cuando hablamos de la música, los músicos. Cuestión que tiene que ver con cómo un músico labura sin entregar su laburo tan gratuitamente, qué papel cumple el Estado. Lo hemos tenido periódicamente, esas discusiones a partir de planteos de los estados municipales. Bueno, la última vez importante en este sentido fue capaz cuando estalló lo de la música en la plaza, uh-huh, que la municipalidad de esta gestión sugería tocar gratuitamente y hay músicos que aceptan y que no. Porque digo, ese también es un debate, me parece repampeano, no sé qué pasa en otros lugares, pero o re santarroseño por lo menos, de si el músico, bueno, toca para ser conocido, difundido y gratis, o si es un laburo. No, cada persona que está armándose en oficio en la música debe cobrar su trabajo. Con Juan tuvimos un debate hace un tiempo por el tema de los intensos en Medasur, que he hablado con muchos músicos en los que muchos dicen que ahí no pagan un fijo y te dan las entradas. Con Juan y lo que decíamos, me acuerdo que, ¿te acuerdas que hablábamos de eso, Juan, y en Radio Nacional? A mí lo que me parece, por ejemplo, tocar gratis para el municipio es, para mí es aberrante. Que cada cual, digamos, hace cargo y yo no voy a decir quién hace bien y quién hace mal, porque yo no soy quién para desacreditar a nadie. A mí me parece que un municipio está en condiciones a pagar un caché mínimo a un músico. Entonces, lo que sea, tiene la manera el municipio para poder pagar el trabajo de un músico que se dedica al trabajo de un músico. Lo que hace el músico, yo no tengo nada que decir. Cada cual políticamente sabe lo que debe hacer o no con su camino. Entonces, yo con esto no quiero armar un debate y decir qué está bien, qué está mal, a quién acuso, a quién no acuso. A mí ese debate no me interesa para nada. Cada cual hace lo que puede, cada quien hace lo que puede. A mí lo que me parece que, por ejemplo, el Estado, digamos, tendría que hacerse cargo de las políticas culturales y los músicos están dentro de ese hacer identitario de la cultura local y le debería tener el reconocimiento que un músico se merece como tantas otras expresiones artísticas. No está pasando, no hay un presupuesto hacia la cultura, y es una problemática que viene de hace mucho tiempo. Pero digamos, si vos te pones a pensar en el término mercantilista, ¿quién quiere? O sea, ¿quién quiere hacer un aporte a la identidad de un pueblo que lo va a hacer más inteligente y más libertario? O sea, desde ese lugar uno tiene que ponerse en un lugar. Lo que debatíamos con Juan y hace un tiempo con lo de Medasur era que ahí te hacían una propuesta de ir y te llevabas todas las entradas y te ponían la técnica y una cena, qué sé yo. Entonces nos pusimos a debatir, y a mí lo que la sensación que me da es que en ese caso, por ejemplo, cultura estaba al medio. No estaba ni abajo ni arriba. Lo ideal sería que te paguen un caché y que vos vayas a tocar y te lleves tu guita como trabajador, y que el espectador, digamos, el que hace su aporte con los impuestos, vaya y disfrute un espectáculo que el Estado tiene la obligación de brindar. Para mí eso es lo ideal. Tocar gratis, viste, no, nunca estuve en ese plan y no estaré, porque justamente, digamos, hay muchos músicos a los cuales admiro, respeto, quiero, de los cuales yo aprendí, y que una manera, digamos, de reivindicar nuestro laburo es no tocar gratis. A no ser que vos te identifique el proyecto. Si vos decís, a ver, claro, sí, si yo me identifico con el proyecto municipal y quiero ir a tocar gratis, y yo te digo, yo voy a tocar gratis. Claro. Ante lo que yo no le puedo decir nada a ese tipo. Y no me interesa decírselo. Sí, a mí me parece que hay varios debates. Uno es ese, el que estamos hablando. El otro me pasó hablar con dos personas que uno respeta, ponerle el Chango Espaciuc y los Orozco Barriento y Liliana Herrero. Me preguntaban por qué no estaba dando vuelta la música de La Pampa. Era una de las pocas provincias que su música no estaba girando, ¿no? Bueno, ahora están saliendo tres discos que está bueno que haya producciones discográficas, ¿no? Como la de Germán Cenizo, como la de Hernán Basso, como la de Mauricio Ibero. Pero la música de La Pampa, salvo, bueno, Giacomuzzi, no estaba dando vuelta por el país, como en otras provincias. También es un llamado de atención para los músicos y los productores musicales de la provincia de La Pampa, porque es bien, está muy bien lo que dice Miguel, que hay un montón de gente tocando. Tendría que haber más producción, y a mí me parece que en eso también hay que elaborar y darse un debate de cómo. Sí, a mí lo que me parece es que ahí tiene que estar el Estado. Sí, sí, por eso. Para, y el músico también. Juan, y lo que hablamos con vos, o sea, yo particularmente, digamos, si tengo que hablar, que hoy me convocan a hablar de lo que yo pienso, es, yo creo mucho en el trabajo independiente. Por ende, yo soy un laburador independiente en la gráfica, con lo que vengo sustentándome, digamos, las herramientas para poder hoy ser un músico independiente. Y yo creo que ojalá que pueda, digamos, continuar con esta línea de músico independiente. No he recibido nunca, digamos, ayuda de ningún tipo, más que de los músicos con los que trabajo, a los que quiero, y somos amigos y tenemos un trabajo colectivo sobre la música. Ponerle que esa es, pero es un trabajo colectivo, no es una ayuda, eso es una construcción colectiva. Yo creo en el trabajo independiente, pero así todo, me gustaría decir que exijo, y estoy de acuerdo, y me encantaría que pase, que el Estado provincial se haga cargo de las políticas culturales, los músicos, los bailarines, los plásticos, o sea, hay muchas expresiones artísticas, no solamente los músicos. Y es una responsabilidad estrictamente del Estado, que no le demanda en su economía. No. La industria cultural en los últimos años ha crecido pero enormemente, y ha sido productora de muchísimos miles de pesos. Y todavía no hay una línea de crédito o directa a lo que es un emprendimiento de una industria cultural. No existe, no hay una, salvo que sea un subsidio, un crédito específico de un ministerio, ponele, de cultura y musical, que son miles los que se anotan. No existe eso. En el caso de La Pampa me parece hay una situación especialísima, que es que el Estado está en todo. Está en todas las cosas de nuestras vidas. Te guste o no, todo lo que pasa en La Pampa tiene que ver con el Estado. Aún lo que parece más autónomo, El Estado, a veces, por un funcionario piola que vio ese proyecto, se mete por atrás y dice, te consigo algo que te sustente, que te ayude. Es una provincia posiblemente en la que el Estado es más importante que en ninguna otra del país, porque además no hay mercado, no hay una cantidad suficiente de personas, claro, que hagan posible que nos manejemos como si fuera Rosario, Córdoba, pero ni siquiera Rosario, Córdoba, aún la Patagonia, las ciudades grandes de la Patagonia. Y sin embargo, ese Estado se da la función de ser diligente y ultra presente cuando se le inunda el campo a un chacarero en el norte. A los dos días está la emergencia, no paga impuestos. No. Exacto. No hay emergencia cultural. Para todo lo otro, y está también presente esto que es recontra cultural, de que así como va el músico y toca gratis para la municipalidad, y no es culpa de él ni si quiere hacer lo que lo haga, pero está instalado de que el que quiere hacer un proyecto autónomo, bueno, que se las rebusque por su cuenta, como si el del chacarero que se le inundó el campo no fuera un proyecto recontra autónomo, sí, que además, con el que además se llena de guita, y muchas veces explotando gente, y el músico que al que no se auxilia, al revés, muchas veces ayudando a gente a que haga su laburo y pagándole más como corresponde que un chacarero. Ese es un tema que es, bueno, es de décadas. Pero lo que pasa es que si vos te pones a pensar en los reclamos sociales, las expresiones artísticas son las que son parte de la voz del reclamo. Al revés, o sea, ¿me entendés lo que te digo? O sea, sí, como, claro, sí, sí. No está el Estado. Sí, sí, no son la propaganda del Estado, sino aquellas voces que le dicen al Estado lo que tiene que hacer y capaz que no está haciendo del todo. Para mí, viste, cuando... una vez me puse a discutir con un amigo, puso una huevada esta de, viste, de si un argentino encuentra no sé qué carajo y si un japonés encuentra no sé qué carajo y los japoneses, digo, y me la infló, le digo, loco, a ver, cortala con poner cosas de Japón, porque lee historia, hacer revisionismo, hermano. En el 1800 se mataron 8 millones de japoneses entre ellos, boludo, guerra civil. O sea, estamos hablando de hace 210 años. Sí, no me hinché más la bola con Japón. Y hoy en día, que no sea una aspiración como humanos vivir como japoneses. Por eso. Disfrutemos el proceso. Pero viste esa cosa de ideal como sociedad, como cultura. Nosotros somos 360.000 habitantes en La Pampa. 360.000 habitantes. Palermo tiene esa... no sé si tiene 800.000. Palermo, el barrio nomás de Palermo. Sí. Entonces, y si lo medís en capacidad de invertir para armar un espectáculo, tenés una esquina de Palermo, sí, te superó a La Pampa. Porque vos imaginate, hasta lo que nosotros vemos como grandes empresas, comillas, son que la Anónima, el casino, además de que sean grandes empresas que son, viste, que con las que uno preferiría que no tener nada que ver, pero tampoco son en comparación con lo que es el resto de la, ninguna de aporta los... para no. Nada cultural. Al contrario. Yo creo que un camino, digamos, de crecimiento y un camino de ¿cómo sería? De generar conciencia es que el día que los músicos puedan caminar medianamente juntos, ¿no? O sea, hay una asociación de músicos, por ende hace poco estuve hablando con Alberto Carpio, me contó cómo están trabajando. Y me da la sensación de que hace falta que haya... La palabra comunión es terrible, no me interesa la palabra comunión. Pero por lo menos que haya un acercamiento. No, lo colectivo entre todos. Dijiste bien hoy. Un colectivo, pero por ejemplo, ponele que hay un colectivo que se llama Asociación de Músicos, hay un colectivo de músico independiente, hay un colectivo de músico percusivo, músico de lo que quieras. Que somos muchos, pero que tenemos una especie de criterio en común. Y eso, para mí, que es el inicio de empezar a desandar lo que las políticas culturales tenían que haber hecho desde siempre y no se hizo. Porque el Estado, digamos, está cómodo el Estado. Porque no hay nadie que le rompa los huevos, ¿me entendés? O sea, entonces, como no hay una voz omnipresente, digamos, que esté, digamos, peleándola, van pasando las cosas. Y como somos una provincia nueva, que arrasó la conquista, no quedó nadie acá, y tenemos re pocos años como cultura... Sí, igual somos... el espíritu de la Asociación de Músicos no es ese que está diciendo. Juan, y yo, te soy sincero... No es el espíritu de la Asociación de Músicos, por lo que se ve, no es tampoco la lucha por los derechos de los músicos. Vos sabés que yo lo desconozco. Estuve hablando con Alberto y me contó las cosas que estaba haciendo. Uh-huh. Es más, le hablé de la banda sinfónica, de los reclamos de la sinfónica. Y para mí hay que acercarse un poco más, ¿viste? Hacer el esfuerzo. Desde que hablábamos otra vez, de decir... Sí. Por ejemplo... Lo de los lugares donde vos vas a tocar, ¿qué necesita un músico? Sí. ¿Cuáles son las cosas básicas? Sí. Entonces, si la cosa básica es que vos te llaman de Subsecretaría de Cultura, te dicen que no te van a pagar, que vos vas a tocar en un lugar que es de un tercero que supuestamente alquila el lugar y que no hay un presupuesto para vos y la Asociación de Músicos no dice nada porque está en muy buenas relaciones con la Subsecretaría de Cultura, entonces ya a partir de ahí... No tenés el mismo criterio. O sea, yo no puedo. O sea, para mí una asociación de músicos, o sea, es un sindicato. ¿Entendés? Tiene que actuar en pos del trabajo del músico. Entonces, si por no estar en contra del gobierno de turno no lo vas a hacer, a mí no. Yo descreo, no me representa. Para mí, ya, yo formo parte de... Es más, soy con otros amigos, uno de los que empezó la asociación de diseñadores gráficos en La Pampa. Sí, que creció un montón. Sí. Hace 9 años, Juaní. Uh-huh. Hace 9 años. Y hace poco hicimos la semana del diseño y trabajamos en forma orgánica y trajimos asociaciones de Mendoza y de Santa Fe, ¿no? Y estuvo re bueno porque lo primero que hicimos con los cumpas, digamos, que venían de otras asociaciones, hablamos el mismo idioma. ¿Cuál es el mismo idioma? Es... la desprotección del Estado, la desprotección de las políticas culturales, la desprotección del mercado, la explotación de los que la tienen y que no la largan. Hablamos el mismo idioma con gente que tiene 8 millones de habitantes, sí, sí. 2 millones de habitantes y 360.000 habitantes. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo hace 9 años, y te digo esto, Juaní, o sea, todas las semanas 2 horas, hace 9 años. Todas las semanas, un día por semana, 2 horas. Más los trabajos extras para cada evento. Yo te puedo decir la siguiente cuestión. Nosotros tenemos elaborado un tarifario. Y hoy yo, por ejemplo, me convoca no sé, un empresario para hablar de diseño. Y yo, digamos, tengo otra autoridad con el respaldo de la asociación. Puedo vender mi laburo desde otro lugar 9 años después. Sí, entonces, sí. yo lo que estoy diciendo es que a mí... No, se pueden hacer un montón... A ver, yo no digo que no, se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden hacer un montón de cosas. Pero para mí, digamos, o sea, no es que fue gratuito, ¿eh? Son 9 años, te estoy diciendo, todos los días 2 horas. O sea, todas las semanas, una reunión semanal, 2 horas. Sí, sí, sí. Y pasamos más de 50 personas por la asociación. Yo somos 15, 20. Y otro día contábamos la cantidad de personas que pasábamos, profesionales desde La Pampa, y éramos más de 60. Entonces, trabajando interrumpidamente durante 9 años. Y hoy, digamos, hicimos un evento, una semana, que fueron 3 encuentros, trajimos gente de afuera, hablaron locales, habló la gente de acá. ¿No? O sea, nosotros decíamos, loco, pará, ¿nos interesa el pope que trabaja para las grandes compañías? Sí, nos interesa porque él tiene cosas para contarnos, pero nos interesa el local. Más vale. El tipo de acá... cómo trabaja y cómo enfrenta su cotidianidad con nuestra profesión en una economía, en una idiosincrasia, en un tipo de cultura como es la de la provincia. Y la verdad que estamos súper felices y el resultado se debe a 9 años de trabajo y de reflexión, de debate, de discusión interrumpida, de discusión intensa, de gente que dejó, de gente que vuelve, de gente que viene, gente que aparece, con muchísimas miradas distintas, con distintas búsquedas, y hoy es un colectivo horizontal, orgánico, que está funcionando de una manera, para mí, por ejemplo, yo tengo laburo, digamos, pero me encanta estar en ese colectivo por la cantidad de cosas que aprendo de todos mis colegas, o sea, como el debate del otro, cómo mira el otro su trabajo diario, con su trabajo independiente, cómo uno, siendo independiente, le puede hablar independiente, al dependiente que... Loco, renuncia ¿por qué hay trabajo en Santa Rosa? Te lo digo yo porque conozco el mercado. Y ver cómo el proceso de un colega, amigo, en 2 años es independiente. Y todo eso se arma en un colectivo. Entonces, a mí, Juan, y digamos, lo que me parece que estaría re bueno que pase con los músicos, de esa característica, ¿no? Como no hay manera de consensuar y congraciar con todas las personas. Eso es un chino. O sea, el problema de la humanidad es cuando se tiene que combinar con un otro. Eso te lo dice, si haces terapia, te lo dice en 2 minutos, tu primer análisis te dice, y Miguel, lo primero, y sí, ¿cómo no va a estar en problemas? Si lo más difícil es convivir con un otro. Entonces, si no existe ese espíritu, esa decisión, esa determinación, decir, bueno, a ver, me banco todos estos chinos, todas estas cuestiones, para construir a largo plazo, porque hay otra cosa, loco, también, que hablando del proceso, o sea, cuesta pensar en el largo plazo. A todos nos pasa, o sea, a mí me pasa. Más un tipo del día a día, ¿no? No, pero vos pensalo, el largo plazo, ¿quién piensa a largo plazo? No. Cuando te digo largo plazo es tu vida, o sea, vos, qué sé yo, tenés 40 pirulos, no te digo que pienses cuando tengas 80, pero sí que pienses, digamos, en una cosa acá a 10 años, ¿no? Como cuando empezamos con la Asociación de Diseñadores Gráficos, no pensábamos en 2 años, está cobrando lo que cobra un estudio de Rosario. Pero hoy te puedo decir, es más, somos 20 colegas que todos estamos trabajando en diseño, Juan, y cuando yo empecé éramos 3 trabajando en el diseño, el resto no. Entonces, ahí hay un síntoma. Entonces yo lo puedo decir, digamos, desde la experiencia, en el sentido de que vi un colectivo que creció con muchísimas cosas. Por ahí, ahora me está escuchando algún ex asociado que me dice, este tarado lo que está diciendo es mentira. No, a mí me parece que está buenísimo lo que vos decís, está bueno. Pero es posible. Es un deseo, pero no lo he visto. No lo he visto las veces que he tenido la oportunidad de verlo ni de juntarme. En la asociación de músicos, sí, decís vos. Sí, hay un montón de intereses personales. Siempre es así también. Ni hablar. Bueno, pero uno tiene su límite. Yo tengo mis límites. Pero vos estás hablando de vos. No, por eso. Juani. Yo no respondo lo que me estás diciendo. Mirá, ¿sabes cómo? A ver, ¿puedo decir esto, contar esto? La Asociación de Músicos, de Diseñadores Gráficos. ¿Sabes por qué se armó la asociación? En el año, ponele, echate como los viejos, en el año 94, en el año 2006, ponele, fue en el 2006, mirá lo que estoy diciendo. Fuimos a hacer un taller a Trenkelauken con Guerrini, que es como un diseñador gráfico. Maradona. Fue el que hizo la marca País para, claro, para la Alianza. Ese tipo, el que hizo Videla con la paloma comiéndola. Ese chabón, top de gama. Fuimos. Top de gama, ¿la notaste esa? Top de gama. Fuimos a ver al Pope. Decía, boludo, Guerrini, contanos cómo haces. Sí. ¿Cómo pegás un trabajo con Paloma? ¿Cómo eran los que estaban de moda en ese momento? ¿Y eso los fue publicistas? Agulla Bachetti. Los que hicieron ganada de la Rúa. Claro. Bueno, pero no estaba Pregolini también con eso. No, Agulla Bachetti. No nos vayamos. ¿Y entonces van a ver? Fuimos ahí y supete que nos salió. Mira, yo pagaba de alquiler 120 pesos y el taller me salió 250 mangos. Tres sábados con Guerrini en Trenkelauken. Estuvo buenísimo, el chabón crack mal. Entonces veníamos con el, viste, los sábados, todo un sábado entero en Trenkelauken. Y yo le hablábamos, che, loco, pero esto no podemos hacer una Santa Rosa, boludo. Tenemos que ir a Trenkelauken, la escuché un chabón. Y entonces, ¿sabes qué hicimos? Llamamos a la arena y dijimos, che, mira, nosotros somos diseñadores gráficos, queremos hacer una convocatoria abierta a todos los profesionales de la gráfica. ¿Nos dan una mano? Bueno, dale, te publicamos un aviso, 2x2. Te lo regalamos. Listo. Convocamos al día 4 de Sarasa, me acuerdo que fue en Frida, antes de que fuera el social. Fueron 64 diseñadores gráficos. 64. Te estoy hablando del año 2006. ¿Sabes cuál fue el primer debate? ¿Y dónde fue la primer baja de la mitad de esos asociados, futuros asociados? ¿En dónde? Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, sí, somos profesionales de la gráfica, ¿dónde te recibiste? Yo me llamo tal, tengo un estudio tal, trabajo en dónde. 64 monos hablando de las problemáticas del trabajo de diseño en esa época en Santa Rosa, 2006, hace 10 años. Listo, se conformó la primera reunión, después de eso en el círculo ahí, en el colombófilo ahí en la Gil. Ya éramos 40, 20 y pico no fueron. Bueno, ¿quiénes vamos a ser los asociados? Saltó una y titulados.com, ¿no? Titulados. Entonces, Arbolete, pero ¿por qué? ¿En qué sentido titulados? Si nosotros estamos en el interior de las provincias y acá hay mucha gente de oficio, ¿qué vamos a bajarlos? Al tipo que hace 10 años que hace diseño en La Pampa, que no fue a la universidad, lo bajamos. Y sí, pues yo me rompí el culo en la universidad y no quiero convivir con ese tipo. Entonces, yo me acuerdo que dije, perdón, 3 de mis maestros son autodidactas. 3, a los que admiro y sigo, y por ende vinieron a Santa Rosa a dar charlas. ¿Qué hago con esos tipos si son pampeanos? Digo que no. ¿Quién soy yo? Ese tipo hace 20 años que trabaja en la gráfica y son formadores universitarios. Yeah. Ahí se armó el primer debate, Juani. Y ahí se bajaron, si éramos 40, quedamos 20. Porque no estaban de acuerdo con ese debate. Entonces, desde ese lugar, vos armar un consenso y tratar de que no te allanen el camino, digamos, que te allanen el camino, digamos, el consenso general y querer congraciar, para mí no hay que bajarla nunca. Entonces, desde ese lugar te digo, 9 años después de ese debate, ese quilombo que se votó, bueno, ¿quiénes están a favor de los idóneos? Ganó la mayoría, se fueron 20. Quedamos 20 y pico, boludo, de 64. Y ahí se conformó la asociación. Y hoy, digamos, tenemos compañeros que son idóneos dentro de la asociación que trabajan hace 10, 15 años en la gráfica. Moraleja, todo colectivo es un quilombo. Todo colectivo es un quilombo, pero bueno. Pero para mí, digamos, o sea, hablando de las construcciones que uno quiere hacer, hay que pensarlas a largo plazo, Juani. O sea, lo que te decía yo en Radio Nacional, bueno, loco, pongámonos de acuerdo, sentámonos a laburar. Hay mucha gente dispuesta. Pero lo que pasa es que hay gente proactiva, hay gente que está esperando. Entonces, si no, los proactivos no se ponen, vamos a estar debatiendo esto eternamente, porque la cuestión ideal no existe, no existirá nunca. Menos ahora en la Argentina que estamos viviendo, hoy. Yo te estoy hablando del año pasado, imagínate ahora todos los debates que vamos a tener. Entonces, si uno no se carga en la espalda, digamos, su debate y sale a militar desde el lugar que a uno le toca, y vamos a quedarnos en la queja. Miguel Sánchez, hay quejas de Florencia Pumilla de que no avisaste a los amigos que ibas a estar. Leticia Hernando te dice que sos muy lindo, muy sensible, sos un monstruo. Emilia Zapeño también te destaca la sensibilidad. No digo más nada porque vamos a respetar los... Decí lo malo también. No, los malos te los dejo que después repases. Dejaste algunas dudas ahí con el tema de la guitarra. Es medianoche. Ya se nos fue la noche. Quiero seguir. Se nos fue. Escúchame, si querés agregar algo más, decir lo que quieras, ratificar, rectificar, saludar, agradecer, lo que sea, micrófono abierto para que antes de que hagas el tema musical que prometiste. Rectificar nada. No. Fue todo improvisado, ni cero. Me hago cargo de lo que dije y nada, hay que, loco, pongámonos a laburar. Pongamos huevo, ovario, las mujeres, huevo los hombres y hagamos, loco, hagamos y pongámonos de acuerdo. Y es re difícil. Para mí, el otro día, yo hago terapia hace 10 años. Y sé lo que me dijo mi psicóloga, dos cosas importantes. Para mí. Que no voy a decir quién es, para resguardar su identidad, así me sigue teniendo en su consultorio. Convivir con un otro, digamos, es lo más difícil de la humanidad. Con un otro, con un par, es el mambo de todas las personas. Y las personas en terapia, toda su vida hablan de solamente de 3 cosas. A eso se reduce, por lo menos para mí, la complejidad que tiene. Nada, boludo, que en 10 años nos acabamos muriendo, en 20, en 30. Entonces, mirá si no hay que disfrutar de los procesos, si no hay que estar atento a lo que hay que hacer, si no hay que ponerse a laburar todos los días, pensar las cosas a largo plazo, y que el objetivo No interesa, si no interesa para mí, digamos, lo que vamos viviendo. Ya parezco un Julio Domínguez, boludo, eso. ¿Cuál es Julio Domínguez? Ese que hace la fibra de amor y paz, boludo. Parece un gerente de marketing. A mí me decís Julio, Julio Domínguez de Bernardino. No, Julio Domínguez es el que anda vestido de blanco, boludo, que hace esos talleres de... No lo conozco, no. Bueno, y otra cosa que iba a decir, no estoy de acuerdo... Otra cosa que va a decir que llueve como loco. Boludo, se largó. Tenía razón, buen padre. Che, bueno, muchas gracias por invitarme. No, a vos. Espero no fundir la radio. No. Me despido con una canción hablando del invierno que se llama Abril. Es la de... La que habla del invierno. ¿Almirante Brown? No, esta otra. ¡Ey, hijo de puta! No, dijiste que iba a cerrar con letra. Bueno, hago esa, pero después... Listo. No te rías, boludo. Reíte después que apagan el micrófono. No me voy a reír. Me voy recolectivo. Para que no venga más, para que se empiece a ir, para aprender a trazar su directriz y que no me encuentre más, no sepa dónde voy a ir. Al despertar, sentir que ya se puede hacer. Al descifrar la nube con su riel, de querer siempre mojar, ocultar la luz del sol y su verdad, verdad que nos conducirá a tomar un poco más de su preciosa luz con su color de miel, un domo de la ciudad brillar. Vamos a poder volver, vamos a poder cortar las cortinas de la oscuridad. Nunca nada llega por llegar, siempre queda algo que hacer. Es cuestión de volver a entender que somos nuestra levedad. Y si con él no te alcanza, en lo profundo de la noche y su confín, antes que llegue la mañana, volverte día ya es un fin. Miguel Sánchez pasó por Salieris, un cacho de cultura, gracias. Gracias a ustedes, locos, son unos cracks. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, Juan y de Pian. Sí, buen padre me está mandando mensajes hablando que se rían de Winguru, qué sé yo, gana Trump y encima está lloviendo, mirá si voy a ir y encima hiciste cosas de verdura. Está bien, está mal, es una persona que está mal, comprendámosla. Igual, después le recomendamos. Igual le voy a decir que voy a psicólogo. Si son tres cosas nomás, claro, que le pregunto. Tres psicólogas, tres. Son tres cosas nomás, le digo, andá, dejate de joder, boludo. El negro son dos. En el caso del negro son dos. Hasta la semana que viene, salir y chau. We'll be right back. cielo. Lo más importante de todo. Viene aire viciado ahora en la repe. Ahí están entrando Bertolini, Gastón Balbo, el Kili González, listo. Ahora vienen, después de un par de temitas musicales. Lo largamos a hecho, listo. Chau, chau, chau. Chau, ahora sí, chau, chau. Because my heart is true, she says, baby, everything is alright. Uptight, out of sight, baby, everything is alright. Uptight, clean out of sight. Pearl of a girl, I guess that's what you might say. I guess some folks brought her up that way. The right side of tracks, she was born and raised in a great big old house full of butlers and maids. She says, no one is better than I. And I know I'm just an average guy. No football hero or smooth darn blonde. Got empty pockets, you see, I'm a poor man's son. Can't give other things that money can buy, but I never, never, never make my baby cry. And it's alright what I can't do out of sight, because my heart is true. She says,